Primer acto. He escuchado muchas cosas desde que nací. Personas que preguntan, ¿de qué lado yo crecí? Aquellos que me dicen que el color de mi bandera no está en el corazón, sino dentro de la cartera. He escuchado a mis hermanos criticar mi condición, porque hablo dos idiomas, más inglés que el español. Porque piensan que no siento el dolor de mi nación, porque piensan que a este lado no nos brilla igual el sol. He escuchado mil personas que me dicen que jamás tendré corazón hispano, porque soy de por acá, porque tuve que venirme hace mucho tiempo ya a buscar en estas tierras un poco de libertad. He escuchado tantas cosas que prefiero ya ignorar, porque patria no es un sitio, es tu forma de luchar. Y aunque sigan criticando, no les voy a contestar, porque la mejor palabra es la que puedes callar.